Estás en Aire Radioteatro, la primera plataforma argentina exclusiva para escuchar teatro. El radioteatro volvió en el contexto menos pensado, pero volvió no solo para adaptarse a los nuevos formatos, sino también a nuevos autores. Muy bien, seguimos en Más Vale Magazine. Estamos terminando este programa, pero queríamos hablar antes que nada con Antonella Piersanti, con algo que nos encanta. A los que les gusta la radio, les encanta el radioteatro. A vos te gusta también, Silvia. Así es. Está y Antonella del otro lado. ¿Estás ahí, Antonella? Estoy acá. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Qué tal? Mucho gusto, Antonella, porque contigo no he hablado. Solo estuvo hablando Oscar, con lo cual me he puesto muy celosa, en realidad. Por WhatsApp. No te das problema. Por WhatsApp. Bueno, sí, está bien. A ver, bueno, bueno. ¿No vas a hacer una escena? No. Bueno, vos tenés que, ahí tenés que entrar y hacer un radioteatro rapidito, así, cortito. Aclarémosle a Antonella que somos amigos sin derecho. Sí, sí, ¿sin derecho a qué? No sé, ni me acuerdo. Bueno, perdón, Antonella, listo. Nos ponemos serios. Nos ponemos serios y va, serios, hasta ahí nomás. Te aseguro que cuando Oscar me pasó todos tus datos y bueno, desde luego que estuve metiéndome dentro de todo de los distintos lugares y enlaces en los cuales apareces y entrevistas que te han hecho. De verdad, Antonella, me sorprende tu juventud, el empeño, el impulso que has puesto en todo esto, porque además, si hay algo que además de la radio en sí, a Oscar y a mí nos enamora, es el radioteatro. Sí, claro. Lo hemos querido hacer alguna que otra vez, pero somos muy truchos. Somos dos nada más. Somos muy truchos, muy truchos. Nos falta elenco. Así que contanos lo tuyo, porque eso sí que es en serio radioteatro. Bueno, pero ya las ganas de querer hacerlo es como más que importante, ¿no les parece? Creo que sí, claro. Desde luego. Claro. Así que me siento como en casa de alguna manera, que me estén invitando, que nos estén dando espacio. En un lugar que quieren mucho al radioteatro. ¿Y por qué lo queremos tanto? Porque es único, porque la voz de las personas es única, porque no se puede fabricar, y porque justo estoy haciendo la nota con Paloma y Sol a la par, en el medio de una clase que estamos entrenando interpretación. ¡Uy, qué bueno! Claro. Sos actriz, ¿no? Esencialmente comencé de muy chiquita, con formación actoral y con trabajos de niña en teatro y demás. Así que eso es muy importante de alguna manera, sí, en mi formación, y habla de por qué también me sumo a este grupo que vamos a armar en WhatsApp, que es Los Amantes de Radio Teatro. Buenísimo. Contanos qué es Aire Radio Teatro, Antonella, por favor. Aire Radioteatro es la primera plataforma argentina para escuchar ficciones sonoras. Ajá. Excelente. Qué buena definición, señorita, ¿eh? Excelente, de verdad. La primera plataforma argentina para escuchar ficciones sonoras. Ficciones sonoras, excelente. Hubo un comentario tuyo en más de una entrevista que estuve leyendo o escuchando que me gustó esta manera de expresar casi como una paradoja tuya, en la cual decís que el límite te expandió. Sí, exactamente. Básicamente es algo que me define la vida, la personalidad un poco. Claro, por eso me convocó, te digo, porque además has unido en una misma idea lo limitado y la expansión. Claro, porque lo digital, de alguna manera, siempre cuento lo mismo, hay que tomar las cosas desde la historia de las personas. En mi caso no tengo resistencia a la tecnología. ¿Qué quiero decir con que no tengo resistencia? Que mismo, bueno, ahora esto, estamos transformados hacia lo digital, y eso definitivamente nos permite, como ahora, estar en clase con Paloma, que está desde San Pedro, Jujuy, y yo estoy desde la ciudad de Buenos Aires, y las dos trabajando a tiempo real. Claro. Todas estas cuestiones tienen que ver con la expansión. Sí. Y que, si bien venimos de un proceso doloroso, ese mismo dolor, que esto no es autoayuda, realmente no quiero ir por ahí, no, pero no. Tiene que ver con que da oportunidades y la oportunidad inclusive de tener un equipo federal, y que parece todo como muy bonito, encima que uno se, digamos, labura con la palabra, y no es que quiero ir solo a ese lugar de, uh-huh, de darle las definiciones esperables, sino contarles que el grupo, sudor y lágrimas también conformar claro, ese equipo, claro, de aire, radio, teatro, literalmente 11 meses, empezando por la coordinadora de lo que es la ingeniería, digamos, en sistema, de una página, uh-huh, luego el diseño de cada imagen, que es Muta Multimedia, Agostina, sí, Garrapa en programación, en programación de sistemas, uh-huh, luego Mauro Escobar, encargado en ingeniería en sonido, Pablo Lancone, encargado conmigo en lo artístico, uh-huh, también en la comunicación, uh-huh, de la plataforma, claro, sobre todo en la comunicación, Pablito, Julieta, sí, Danilusto, sí, en toda la ingeniería pedagógica. Acá, uh-huh, termina el equipo crucial, no iba a seguir tanto más tiempo. No hay problema. Para él es obligado ese mencionarlos, sí, es obligatorio. Y merecido, por otro lado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Obligado, me meto tercera porque somos varios así como troncales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y son todos los actores, actrices, que ya a esta altura... si bien las obras en al aire, como le llamo, uh-huh, que si se entran a la plataforma, la sección al aire es porque lo que está disponible, claro, todos los días a toda hora, bueno, eso implica un familión ya, que con 4 obras al aire son un montón, sí, y se vienen como 5 obras más. Opa. Así que... Bien. No sé, muy buena producción. Ese es, creo que, evidente en lo que vos decís, y no solamente en este emprendimiento tuyo, que el encierro de todo el año pasado y buena parte de este año abrió puertas, sí, valga también esta, sí, paradoja, ¿no?, en las palabras, porque en este caso puntual del radioteatro, donde de lo que se trata son las ficciones sonoras, creo que la virtualidad abrió puertas, indudablemente, uh-huh, sí, para esto. Sí. Como también abrió puertas el encierro de la pandemia y todo este delirio que hemos tenido que vivir y que de alguna manera todavía seguimos viviendo el planeta entero, es en lo que a la transmisión de contenidos, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, a las clases virtuales. Hay muchísima actividad cultural que uno puede recibir a través de la virtualidad. Sí, sí, claro, claro. Y facilita esto mismo que Paloma está en Jujuy, ¿no? Uh-huh. Facilita que alumnos que estén en Ushuaia participen de una clase de una determinada materia en una determinada facultad, por ejemplo. En un determinado, perdón que te interrumpo, uh-huh, te interrumpo con ganas de sumar, y en un determinado sueño, porque nos tal permite cual también tomar clases con maestros que para uno significan, digo, porque yo sigo entrenando también en mis áreas. Claro, claro que sí. No, y maestros que para uno eran imposibles, en realidad, decididamente, porque yo me estoy refiriendo en este caso a una amiga, Antonella, que vive en París y está tomando clases en la Facultad de Filosofía y Letras de acá de la UBA. Wow. Claro. Virtualmente, o sea que de verdad el encierro nos abrió, más allá de lo que tantos o tantas voces pretendieron decirnos lo contrario, uh-huh, el encierro nos abrió puertas, y mirá esta que abrió de tus manos, ¿no? Esto me parece maravilloso. Contanos qué obras ponen en escena. Actualmente, para poder ver, y digo ver porque si bien es sonoro, se ve, porque cuando uno escucha, ve en su cabeza todo el despliegue de lo, uh-huh, que está escuchando. Sí, claro, sí, que pueden ingresar a la plataforma, registrarse gratis y, sí, luego adquirir. Adquirir es como si uno aceptara la obra, es como si uno habilitara un canal de televisión, por, ajá, decirte, claro, que lo puedes mirar cuando tengas ganas. Y esto también, podés revivir la obra tantas veces quieras y abonando el ticket por única vez, a cualquier, claro, hora, todos los días. No tenemos feriados. Ay, buenísimo, claro, buenísimo. Eso te lo guardás, o sea, lo escuchás cuando te parece. Yo me voy a correr y lo escucho. Claro. No. Es hermosísimo lo que has hecho, Antonella. De verdad, es hermosísimo. Es de una amplitud, además, pero que sorprende, ¿eh? Uh-huh. Sorprende. En tan pocos meses, por otro lado, ¿no? Sí, también es como que esto tiene una super misión. a largo plazo, que es profesionalizar claro. la ficción sonora, el audioteatro, como querramos llamarlo. Uh-huh. No estoy tan dedicada a debatir los significados, porque para una persona, mientras esté viviendo una historia, cuando escucha sonido, es lo que importa, y también claro. es lo que me importa, que pasen cosas como un oyente que de la provincia, no es que me quiera hacerla confundida, sino que realmente no me acuerdo si era Santa Fe, lo que me acuerdo es lo que pasó. Ajá. Santa Fe o Córdoba, que escuchó la obra Mate de Luna, ahora voy a repasar todas las que están disponibles hasta hoy. Sí. Y se reunió con sus nietas, porque es para chicos, chicas, uh-huh. para nenes, nenas. La escuchó, los hizo escuchar por primera vez ficción sonora, uh-huh. y los hizo dibujar. Qué lindo. ¿No? Entonces, nos hizo llegar mensajes, porque bueno, tenemos el celular ahí disponible y todo. Sí. Fotos del dibujo, y vos decís, bueno, eso es lo que queremos que pase. Claro, claro. Sí, sí. Expandirse, Antonella. Uh-huh. ¿Sabés que me has hecho acordar? Yo hace unos años fui, antes de toda esta locura, fui al Teatro de Ciegos, que está detrás del, uh-huh. del Abasto. Yo también, sí. En una calle paralela a Corrientes, que no me acuerdo cómo se llama. Una experiencia maravillosa, maravillosa. Pensé en esta propuesta de ustedes también, en este público no vidente, ¿no? Total. Es más, abro la consulta para decirles que si tienen contactos o alguien nos está escuchando, hay personas que nos están contactando y queremos llegar a la mayor comunidad claro. De personas ciegas posibles. Estamos buscando contactar a lo que es la Biblioteca para Ciegos, que es una entidad muy importante. Sí, sí. Excelente. Bueno, por eso comencé la nota diciendo gracias, porque este espacio nos permite ir llegando de a poquito uh-huh. a las personas. Sí. Y esto es un espacio, el radioteatro, que es para hacernos bien, porque es regalarte un momento que después está en tu juicio, sí, claro. una obra que tomas que otra, ¿no? Uh-huh. Por eso también las variedades, y a largo plazo van a haber pero un montonazo de obras. Bien. Bueno, el agradecimiento es recíproco. Sí, por supuesto. Antonella Piersanti, la creadora de Arte Radioteatro, vamos a escuchar un audio cortito de Nini Marshall y seguimos, que tiene mucho que ver con esto. ¿Te parece? Dale. Gracias. A vos, esperanos, ¿eh? Cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. Inflación, inflación. Ahí le sobra una sílaba. Vale, más que sobre que no que falte. Bueno. Pues yo estoy soportando la inflamación. La inflación, testaruda. La inflamación de una muela. Por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela. Pues 500 pesos no es caro. Y a esta otra que le mató el nervio, que es una muela muerta. Quiere ponerle una corona. ¡Ja! ¡Va! Que la entierre sin ceremonias, asaltante. Bueno, pues. Oh, si ya no puede una ni enfermarse. Porque antes una gripe que le costaba 3 aspirinas. Pero ahora, si no le encajan penicilina, o tierramecina, o estrenina... Es que la terapéutica moderna... ¿Qué terapéutica ni qué jaitas? Ahora todos son alergias y metavetaminas. Antes se llamaban picazones y el mejor remedio era rascarse. Bien, un poquito de Catita en este caso, Cándida, perdón. No sé si tenés alguna historia con esto, con el radioteatro clásico, ¿no? Digamos. De archivo, porque ajá. me refiero a que yo nací en el año 92. Sí, entonces... sí, nosotros también somos. No digo, no somos tan perdón, jóvenes como perdón. Vos. Perdón pero... que me ría, porque yo tengo unos años más. Bueno, sí, pero no, ella no sabe. No, ni me ve. No, digo... Ni me ve. No te ve. No, te decía porque nosotros con Silvio nos conocimos en talleres de producción de radio, en fin, y empezamos a ver esto de los radioteatros, y es muy interesante, nos gusta mucho. Yo no sé si arrancaste por ese lado vos, o por dónde empezaste. Ah, bien, mi formación como locutora, ahí entendí bien el camino, ajá, o sea, ajá. mi formación como locutora en el ISER, las que yo venía ya con el profesorado de arte, soy docente de arte. Ajá. Fue como, digamos, mi primera cursada, cuando tuve la secundaria, mi primera carrera, llamémosle. Uh-huh. Venía con la docencia y la radio, bueno, y todo. Y cuando entro para estudiar locución en ISER, uh-huh. Ahí medio que encuentro un lugar, siendo estudiante, en el ISER mismo. Sí. Entre alguna que otra vez que faltaba un profesor, como yo ya estaba como muy confiada en mi docencia, digamos, ajá. reemplazando a alguien, generando material para que mis compañeros tengan radioteatro, dar material a profesores como Alex Carso, que es un genio, suministrarle radioteatro. Yo comienzo a esto que decía, como a investigar mucho el radioteatro. Uh-huh. No puedo decir que investigué todo lo que existe, porque seguro que no. Lo que existe, pero fui mucho al archivo que, uh-huh. que tenemos disponible de los años 30 y demás, hasta los años 30 y todo. Uh-huh. Entonces, cuando termino ISER, también comienzo a, casi como por pedido, y eso también es algo importante para estar atento, ¿no? Como trabajador, ¿sí? Qué oportunidades nos llegan, a coachear grupos, consultas de interpretación en radioteatro, y ya en 2017, hace uh-huh. ya unos años, empiezo a armar mis grupos de radioteatro para entrenar y a la par de investigar para tratar de dar las mejores clases posibles dentro de mis creencias y uh-huh. todo. Sí. Ahí me afianzo como mucho y empiezo a pensar qué necesita para mí el radioteatro actualmente, que es como, bueno, tomar autores que existen, uh-huh. que tienen obras que nos están haciendo, uh-huh. y tomar obras de teatro de autores que me encuentro en Argentores, que algunos son amigos, ajá. y pasarlas a adaptaciones de radioteatro. Qué lindo. Y obviamente como más breves uh-huh. en términos de la calidad. Decinos qué obras están en el aire o en cartelera. ¿Qué obras tienen? Van a encontrar que tenemos una clasificación en infantil, adolescente y adulto, a modo de orientarlos, orientarlas. Sí. En infantil está disponible Mate de Luna, de Miguel Cot. Ajá. En adolescentes está Oscar, de Miguel Viña. Y en adultos está La Storni, de Gabriel Devoto. Sí. Y La Muerte del Príncipe Azul, de Luciano Sáiz. Bien, bien. ¿Son obras de cuánto tiempo, más o menos? Cada obra es un planeta distinto, o sea, infantil duran 11 minutos. Ajá, claro. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! Eso me encanta, ese tiempo cortito para un niño, claro. Te la súper recomiendo, a Mate uh-huh. de Luna. Después está Oscar. Todo es como que tiene una clasificación, pero no deja afuera al adulto que va a acompañar, porque el adulto es el que va a adquirir. Claro, es el que lleva al chico. Claro. El que convoca. Sí. Después adolescentes, aproximadamente 22 minutos. Uh-huh. Adultos, 30 minutos, 36, 20, ajá. 15. Adultos, las que están ahora tienen 30 minutos, pero es justamente las muchas que se están produciendo son variadas, muy variadas. Hay de 10, hay de 20. Claro. Bueno, lo que sí tiene cierto límite es lo infantil, que son breves. Sí, por la característica. Esta obra, Mate de Luna, ¿nos decís? Sí. Infantil. ¿Es para una nena de 4 años? Sí, y por ahí te diría que hasta por ahí, a partir de 5 o 6, hay que verlo. Siempre depende de eso que hablé justamente con este oyente que fue tan generoso. Tenía nietos de la misma edad de uh-huh. uno, y había niños de 4 que se coparon. Por ejemplo, la muñequita de 4 que estaba también por ahí me contaba uh-huh. que bueno, no se sentó literalmente tanto. Uh-huh. Y esto tiene que ver, bueno, con el niño. Claro, con el niño en cuestión. Sí, te pregunto por mi nieta, que tiene 4 años, y creo que voy a debutar con ella en estos días. Está muy bien. Y esta obra, realmente. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. ¿Podés repetirnos, por favor, cómo hacemos para acceder a este mundo que nos ofreces, Antonella? Y a través de internet, que puede ser la compu o el celular, www.aireradioteatro.com. Se registran gratis y luego acceden a ese perfil que se generan y van adquiriendo lo que vayan eligiendo. Sí. Y pueden dejar comentarios, pueden escribirnos al celular preguntando. Recomiendo que se den la oportunidad. Mucha gente está escuchando radioteatro por primera vez a través de la plataforma. Claro. Y eso nos tiene felices. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Antonella. Ha sido un gusto, un placer. Un gustazo. Un contás gustazo. Con nosotros si querés difundir algo, por favor, ya sabés. Desde ya. El gusto es mío. Gracias. Gracias. Un abrazo fuerte, abrazo un beso fuerte. Y hasta pronto. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Bueno. Ya, nosotros nos estamos nos yendo. Vamos. Sí, tenemos sí, un sí. poquito de tiempo, nos decía Nacho, pero vamos a escuchar un poquito la música esta un ratito y nos vamos. Nos vamos, sí, sí, los esperamos acá como de costumbre. ¿Dónde? En Radio Monk. Radio Monk, el próximo jueves, ¿a qué hora? Estaba tratando de hacer locutor y me hablas en el medio. No, bueno, ¿a qué hora? Ahora ya no te digo nada. A las 18. Se estuvieron peleando mucho y lo voy a tener que retar. Esta pareja tiene un problema. Vamos a tener que buscar un terapeuta de parejas. Chau, chau, hasta el jueves. Gracias, Nacho. Give me one reason to stay here. Turn right back around. Give me one reason to stay here. Oh, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Radio Monk. El aire se crea.